la verdad que me da liberación. Cuando busco solo me pierdo, yo no sé buscar porque nadie conoce el camino que hay que andar. Vos me hablaste una vez y no puedo dejar de llorar. Oh, oh, oh. Si las marcas que el mundo dejó vas a llevar. Cuando busco solo me pierdo, yo no sé buscar porque nadie conoce el camino que hay que andar. Vos me hablaste una vez y ya puedo dejar. Sora.